navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, y en noche de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, nos van alegres, otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Olivar.